tiempo en la misma situación, atrapada en una fría relación con un tipo antipático que te rompe el corazón. Déjalo ya. Él nunca te ha amado ni te amará. Olvídalo. Olvídalo. Sí, que no te das cuenta que te hace mal. Te arrepentirás. ¿Has notado que tu forma de mirar se ha nublado, triste de tanto llorar? Él solo te ha dado lágrimas. Es un imbécil, un traidor. Déjalo ya. Él nunca te ha amado ni te amará. Olvídalo. Olvídalo. Sí, que no te das cuenta que te hace mal. Te arrepentirás. Te arrepentirás. Sí, él nunca te ha amado. Das cuenta que te hace mal. Te arrepentirás. Te arrepentirás. Sí, él nunca te ha amado ni te amará. ¿Cómo lo hago yo?